Hola, buenas noches. Sed bienvenidos a nuestro primer programa de febrero en Buscando Leones en las Nubes. Un programa que vuelve a presentarse denso y comprimido, repleto de excelentes canciones y sugestivos versos. Elena Villegas desde el control y Alberto Sansegundo, ideando las distintas emisiones y responsabilizándose de la locución, os invitamos a disfrutar con nosotros de una, esperamos que magnífica, hora de radio. Y es que esta noche os ofrecemos la segunda y última entrega de la breve serie dedicada simultáneamente a la poesía de Brasil y al cantautor de aquel país, Márcio Faraco, en una conjunción muy atractiva de la dulzura de los temas del delicadísimo cantante y la belleza de los poemas de algunos relevantes autores brasileños, entresacados de la muy recomendable antología La poesía del siglo XX en Brasil, publicada en 2012 por la editorial Visor en su colección La estafeta del viento, en una edición de la que es responsable José Javier Villarreal. Confío en que el programa pueda llegar a entusiasmaros. Arte de amar, de Manuel Bandeira. Si quieres sentir la felicidad de amar, olvida tu alma. El alma es la que arruina el amor. Solo en Dios ella puede encontrar satisfacción, no en otra alma. Solo en Dios o fuera del mundo. Las almas son incomunicables. Deja a tu cuerpo entenderse con otro cuerpo, porque los cuerpos se entienden, pero las almas no. Imagino agora toda a luz da terra brilhando a seus pés como diamantes à beira da estrada iluminando a noite. Tudo será melhor do que antes. Atravessando as nuvens, sobrevoando o mar, no alto do mundo, desenhando a costa, ilhas e desertos, tudo num segundo. Tudo será melhor do que antes. Thank you.

De vez en cuando los codos se tocan. Él dice cosas como: «Este fue difícil». Plateó en el aire dando coletazos. Y hace el gesto con la mano. El silencio de cuando nos vimos por primera vez atraviesa la cocina como un río profundo. Por fin, el pescado en el plato, nos vamos a dormir. Cosas plateadas se desabrochan. Somos novio y novia. Paraíba de São Paulo, Paraná de Maceió. Ninguém é dono de nada, tudo um dia vira pó. Vira pó, vira lama, tijolo da construção. A mistura não se vê, nem se faz a divisão. Divisão é um problema de visão. Quem quiser viver sozinho, que faça separação. Dibujo, de Cecilia Meireles. Fui morena y flaquita como cualquier polinesia, y comía papaya, y miraba la flor de la guayaba, y las lagartijas me espiaban entre los ladrillos y las enredaderas, y las telarañas en mis árboles se entrelazaban. Eso fue en un lugar de sol y nubes blancas, donde las tórtolas, por la tarde, sollozaban melancólicas. El eco, burlón, de piedra en piedra iba saltando, entre grandes árboles de mangos que llovían hojas rojizas. Los pavos reales caminaban tan confiados por mi camino y los palomos se alimentaban tan felices por las escaleras que era innecesario crecer, pensar, escribir poemas, pues la vida completa y bella y tierna ya estaba allí. Como caía la lluvia de las gruesas nubes, fragante, y el papagayo como quedaba somnoliento. El reloj era fiesta de oro, y los gatos enigmáticos cerraban los ojos cuando querían cazar el tiempo. Venían murciélagos, por la noche, a morder los zapotes maduros, y los grandes perros ladraban como en las noches del imperio. Mariposas, jazmines, paletas de pintor, luciérnagas, vivían en los jardines susurrantes y eternos. Y mi abuela cantaba y cosía. Cantaba canciones de mar y de montaña, en lengua antigua. Y yo siempre creí que había música en sus dedos, y palabras de amor escritas en mi ropa. Mi vida comienza en un vergel colorido, donde las noches solo eran de luna y estrellas. Llévame a donde quieras. Aprendí con la primavera a dejarme cortar y retoñar siempre entera. Só meu samba sabe que sou veraz. Embora eu minta minha dor feliz, mesmo após o súbito fim de um amor, não verás em meu peito nenhuma cicatriz. Sabe o samba bem dissimular um sentimento, notas lado a lado, verso solidão. Fantasiada tristeza vai sair no carnaval, rindo embriagada, enquanto coração sangra. A mão do ritmista na avenida anda a escola graças à sua chaga. Falsa lágrima de alegoria cintilando no rosto do pirro. Contradição, todo samba já nasce passado, e seu futuro é sempre ser lembrado. Contradição, o sofrimento do sambista sorrindo na pista, enquanto o coração sangra. A mão do ritmista na avenida anda a escola graças à sua chaga. Sua dor, falsa lágrima de alegoria cintilando no rosto. Salir, de Antonio Cicero. Quitar la colcha, la cama, el miedo, el tercio, el cuarto, quitar toda simbología y religión, quitar el espíritu, quitar el alma, abrir la puerta principal y salir. Esta es la única vida y contiene inimaginable belleza y dolor. Ya el sol, los colores de la tierra y el aire azul, el cielo del día, emergieron hasta la siguiente aurora. La noche está radiante y Dios no existe ni hace falta. Todo es gratuito. Las luces mercuriales de las avenidas, la silueta al viento de las palmeras y el ansia insaciable del jazmín. Y sobre todas las cosas, el eterno silencio de los espacios infinitos que nada dicen, nada quieren decir y nada jamás necesitaron o necesitarán esclarecer. Paixão a vertente, onde a solidão se afoga, a alegria imprudente se deixa levar nas águas, transborda nos olhos da gente. O rio segue seu curso no sumidouro da alma, lá o coração garimpa nobres sentimentos brutos, lapidado pela vida, o amor dará seus frutos. Sempre navegar, se o amor é esse rio, o que representa o mar? Thank you. El perro sin plumas, discurso del Capibaribe 4, de João Cabral de Melo Neto. Aquel río está en la memoria como un perro vivo dentro de una sala, como un perro vivo dentro de un bolsillo, como un perro vivo bajo las sábanas, bajo la camisa, bajo la piel. Un perro, porque vive, es agudo. Lo que vive no entorpece, lo que vive hiere. El hombre, porque vive, choca con lo que vive. Vivir es ir entre lo que vive. Lo que vive incomoda debido al silencio, al sueño, al cuerpo que soñó confeccionarse trajes de nubes. Lo que vive choca, tiene dientes, aristas, es espeso. Lo que vive es espeso como un perro, un hombre, como aquel río. Como todo lo real es espeso, aquel río es espeso y real. Como una manzana es espesa, como un cachorro es más espeso que una manzana, como es más espesa la sangre del cachorro que el mismo cachorro, como es más espeso un hombre que la sangre de un cachorro, como es mucho más espesa la sangre de un hombre que el sueño de un hombre. Espesa como una manzana es espesa, como una manzana es mucho más espesa si se la come un hombre que si un hombre la ve, como es aún más espesa si el hambre la come, como es aún mucho más espesa si no la puede comer el hambre que la ve. Aquel río es espeso como lo real más espeso, espeso por su paisaje espeso, donde el hambre extiende sus batallones de secretas e íntimas hormigas, y espeso por su fábula espesa, por el fluir de sus gelatinosas tierras, al parir sus negras islas de tierra. Porque es mucho más espesa la vida que se desdobla en más vida, como una fruta es más espesa que su flor, como el árbol es más espeso que su semilla, como la flor es más espesa que su árbol, etcétera, etcétera. Espeso porque es más espesa la vida que se gana cada día, el día que se consigue cada día, como un ave que cada segundo va conquistando su vuelo. Ela passa no ar, fazendo sombra no chão, revela, disfarça, brilhando de graça. A lua traz a luz de lá, como se fosse no céu o espelho de Iemanjá, refletindo o calor que o sol daqui não me dá. A dormir, o galo cantou adiantado. Tudo isso porque meu violão sem querer fez o dia amanhecer errado. Quando o silêncio então puser tudo em seu lugar, eu vou sonhar acordado. Eu vou sonhar acordado. A luz. Se fosse no céu o espelho de Iemanjá, refletindo o calor que o sol daqui não me dá. Vem acordar meu violão. Que é dia, que é dia, apesar da escuridão. Que é dia, que é dia, apesar da escuridão. Apesar da escuridão. Apesar da escuridão. Apesar da escuridão. Thank you. Tálasa, tálasa, de Haroldo de Campos. No sabemos del mar, el mar varonil con sus testículos de oro, el mar con su corazón cardial de hojas verdes y sus inmensas branquias de pez aprisionado. El mar, no ese que da a nuestras costas panteras de espuma que las mujeres domestican en sus redes de látex. Rey de Bizancio y ungüento, moviendo entre las esposas las manos de manicura. No sabemos del mar, el día nos confina entre la pobre materia de la madera calada, entre los pájaros huecos, los caballos de fuerza y la mucosa electrónica. Y por la noche adoramos el sol de Galatite y el poderoso haz de espadas, mientras los cinocéfalos corren sobre nuestros tejados, aguardando a la mujer desnuda que ha de aparecer con sus pequeños senos, bella como el almizcle que roe las pituitarias y las cibelinas muertas en torno a sus nalgas de plata. A tempestade que enfim passou, clareando o céu, estendendo um véu de luz na escuridão, deixou no ar uma certeza que a dor não tem razão de ser. Deixa a chuva cair, molhar o coração, vai relampejar uma nova paixão, outra quimera, flores de primavera, onde havia tempestades de verão. Pode ir da lua desabar, fazendo então o mar chover, até o sol se apagar. Pra que chorar, pra que sofrer? A natureza quis assim. Eu vou sambar pra não lembrar que você esqueceu de mim. Eu vou sambar pra não lembrar. Você esqueceu de mim. Grabado, de Ferreira Gullar. Lejos de mí,

Viudita, de Mario de Andrade. Era bonita, muy joven, esperando el tranvía sola en la esquina. Todos los hombres se le insinuaban sin respeto, deseándola. Ella, para librarse de tanta mortificación, hizo ese gesto de muchacha acomodándose el sombrero solo para mostrar, en su defensa, que tenía en el dedo el anillo de matrimonio. Pero la muchacha olvidó que tenía dos anillos en el dedo. A causa de esto, los hombres se le acercaron aún más. De artifício, o mundo virou milênio e o Brasil um sacrifício. É marinha de socorro, profissão de fé. Come pó, cospe tijolo, come o que tiver. Se correr um bicho, pega, pega esse filé. Não tem reza, não tem choro, Deus dará. Quando vier. É Maria de socorro, profissão de fé. Come pó, cospe tijolo, come o que tiver. Se correr um bicho, pega, pega esse filé. Não tem reza, não tem choro, Deus dará. Quando Todo cielo es anónimo, de Armando Freitas Fillo. Todo cielo es anónimo aunque las tarjetas postales intenten localizarlo. Este de aquí está sobre las olas dibujadas piedra a piedra, en la avenida costera. Un diagrama en blanco y negro del movimiento del mar de enfrente, como si fuese un fragmento de una vieja película. Un día de 1950, en Copacabana, Océano Atlántico. A noite era apenas pra justificar a solidão de um vulto que passava um semblante espalhado nos espelhos da casa abandonada entre a multidão. O dia era apenas pra esquecimento das conversas do passado com fantasmas ou algum sobrevivente do seu tempo. Uma vida assim, apenas vigiando os pequenos movimentos dos ponteiros do relógio. Da casa abandonada entre a multidão, o mundo ali ao lado estava longe demais pra saber. Assim, apenas vigiando os pequenos movimentos dos ponteiros do relógio. Da casa abandonada entre a multidão, o mundo ali ao lado estava longe demais pra saber. Imagino cómo sería amarte, de Ana Cristina César. Imagino cómo sería amarte. Tendría el sabor extraño de las palabras que adornamos

sin tiempo apenas para la despedida, cerramos aquí esta segunda edición de Buscando Leones en las Nubes, que ha querido ponernos en contacto con la refinada sutileza de la música de Márcio Faraco y con los evocadores versos de una representativa muestra de poetas brasileños que aparecen en la antología La poesía del siglo XX en Brasil, que vio la luz el pasado 2012 en la editorial Visor. Manuel Bandeira, Osvald de Andrade, Adelia Prado, Cecilia Meireles, Antonio Cicero, João Cabral de Melo Neto, Haroldo de Campos, Ferreira Gullar, Mario de Andrade, Armando Freitas Filho y Ana Cristina César son los autores de los poemas que han sonado en la emisión, complementando las deslumbrantes canciones de nuestro homenajeado Márcio Faraco, que cumplió 50 años en una fecha indeterminada, que decenas de consultas en internet no han sido capaces de dilucidar, de 2013. Espero que hayáis disfrutado del programa. Espero también que queráis estar con nosotros el lunes próximo, en que, desde este Brasil que ahora abandonamos, viajaremos a otro destino internacional, también muy atractivo musicalmente. Hasta entonces os deseo que paséis una excelente semana. Adiós. Ikana bingo jarabi kozo, mukirila.